Y solo hay que utilizarlo. Hay que leer. Pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me dice? Total, lo pago con la vida. Vigo, Vigo, Vigo, Tarantino. Si existe. The official adventures of the En este extenso mundo existen pequeños sectores cuyo nombre, al instante de ser expresados, refieren automáticamente a un sonido en particular. Son mundillos que se han convertido en cuna de cierta música. Sonidos que, claro, más tarde sí forman parte de un folclore regional más general, pero que si uno agudiza la lupa sobre ellos, podrá enterarse de ciertas historias que hacen al origen y a los porqué de eso sonar. Queremos hacer zoom sobre esos puntos, sobre esas realidades. Sobre lo que estaba sucediendo ahí, para que ese conjunto de sentidos se transforme en música. Queremos escuchar hablar a esas regiones, y una vez ahí, y solo partiendo desde ahí, sí saltar al aire global. Pero muy buenas noches. De Goyeneche Tarantino comienza un nuevo programa, que es el número 143. Esto es Radionauta FM 106.3. Hoy es miércoles, aunque para mí desde hoy temprano es viernes. No sé por qué. ¿Trabaja mañana? Trabajo mañana, lo cual es peor, pero... La sensación. Para mí, no sé qué pasa. Algo ha cambiado dentro de mí. Muy bien. Buenas noches, Juan Matías. ¿Qué tal? Buenas noches, Evelina. Así que, bueno, igual, de alguna manera el programa es, como esa bisagra, siempre decimos a esa segunda mitad de la semana. Y que mejor, ¿no? Arrancarlo así, ¿no? Ese camino hacia el viernes, ese día glorioso, que sí. Además va a estar lindo, dicen. Dicen. Qué feo martes que tuvimos. Oh. Y miércoles hasta ahí, ¿eh? El viento... En La Plata hubo mucho viento, por si estás escuchando desde algún otro lugar. Saludamos también a la señorita Luzanita Franco, que volvió a los controles. Por los controles, volvió empilchada, muy gusto. Me encanta esa remera. No, ya entró en sintonía con el programa. Sí, no es siempre. Solo nuestra maga de las perinolas, sí. O de las perillitas, sino que también ya es como una extensión de este cuerpo grande que somos... Goyeneche Tarantino. Tal cual, me encantó. Como decíamos, estamos en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata, en un espacio físico que se llama Olga Vázquez, Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11. Y tenemos formas de medios de comunicación para que justamente se comuniquen con nosotros. 451-6917 es el teléfono fijo. 670-5190 es el celular de la radio. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Radionauta es el Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Y nuestro Facebook en particular, divino, es de Goyeneche Tarantino, que como siempre te invitamos a chusmearlo, me gustearlo y demás. Pero además de toda esa información, hay más información que tiene que ver con cómo nos pueden escuchar. Te digo, te cuento, Virina, y cuento a quienes están del otro lado. Nos Contame. Pueden escuchar a través del aire en el 106.3, en la FM. Nos pueden escuchar desde la página de Radionauta, radionauta.com.ar, donde pueden escuchar desde dos reproductores, creo que hay. Sí. No solo este programa, sino que también hay distintas secciones donde uno puede escuchar los programas anteriores de Goyenecha Tarantino y toda la programación de la radio de este año y de años anteriores. Sí. Y también nos pueden escuchar por la aplicación para celulares TuneIn, poniendo Radionauta. Muy bien, 10, así es. Estamos cada vez mejor, además cada vez más suelto, cada vez lo pienso menos. Y Radionauta, Radionauta FM, Radionauta, Radionauta FM. Estamos, sí, estás como loco, mirá. Aprendiendo. Bueno, hoy arrancamos con otro tópico, otro eje, otro tema que nos va a acompañar este programa y el que viene. Si es la primera vez que escuchás de Goyenecha Tarantino, te contamos que venimos laburando de a ejes y en base a eso compartimos música que nos gusta. Y en base a eso, Elo, que es una de nuestras columnistas, y Emi, que es el otro columnista del programa, también traen material súper copado para compartir. Veníamos laburando ruidos, veníamos laburando música nómade, veníamos laburando, ¿qué más? Música nómade, ruidos, ya. Y rituales paganos, y festivales, rituales paganos, grandes festivales, pero claro, que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. A la música. Hoy nos toca localismos. ¿A qué nos vamos a referir con localismos? A escenas particulares de algún lugar del globo terráqueo que tienen que ver con la conjunción, la articulación de elementos contextuales, culturales, territoriales que dieron origen a un estilo de música particular. ¿Te gustó como lo dije? Pero mira, patinando lo dije, surfeando. Pero claro, y me eché una coleada en el medio. De eso vamos a hablar en el día de la fecha. Vamos a tocar algunas escenas, ¿no? De este hermoso mundo, algunos estilos musicales. Hay un montón, pero bueno, obviamente elegimos un par. Y ya de entrada te contamos que hay temas que seguro conoces. Hoy viene como de conocidos. Hoy viene, claro, totalmente variado. Sí, muy variado. Pero la mayoría son temas muy conocidos porque también de alguna manera de estas escenas que se fueron, ¿no?, armando de a poquito, entre conocidos, ¿no?, dentro de un territorio y bajo una identidad, florecieron estos temas que por ahí explotaron. Sí. Y después, claro, se diseminó algún tipo de género, un tipo de movimiento por todo el globo, pero empezaron muy chiquitito. Tal cual. Vamos a arrancar con un tema que vamos a, digamos, que la escena en la cual se generó, vamos a desarrollarlo un poco más adelante en el programa, pero queríamos arrancar con un temita nacional, bien nuestro, de una banda que, lo digo así como muy rápidamente, tiene que ver con el surgimiento del rock, rock nacional, que bueno, es como una nomenclatura que de la cual muchos reniegan, que bueno, está bueno hacerlo. Pero bueno, una de las primeras bandas del rock bien argento del año 69 es este tema, Ana no duerme, del primer disco de la banda, que es Almendra 1. Así que vamos a arrancar con este hermoso tema de una banda de rock argentino que es Almendra y así continuamos y arrancamos con de Goyenecha Tarantino. Juega con nada. seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Y yo tengo la sensación de que cada tema que pasemos vamos a decir fuera del aire: ¿qué temazo? ¿Qué temazo? Porque ya arrancó así la secuencia. Bien, primera escena de la noche del día de hoy. Primera escena, lugar Seattle. Seattle. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Para empezar, digamos, pronunciando de dónde sale Seattle. Sí. ¿Qué sale de ahí? Vamos, hacemos zoom con el mapa, tipo Google Maps. Estados Unidos, la punta costa oeste arriba del todo. Casi podría ser tranquilamente canadiense si hay algún despistado por ahí, pero no. Casi en la frontera, muy arriba, está esta ciudad grande, muy verde, muy ecociudad, de más de 1,000,000 de habitantes, pero sumamente hostil, ¿no? Una ciudad que se le dice la ciudad lluviosa, llueve casi todo el año, si bien no cae mucho caudal de lluvia, sí tiene esa como llovizna, ¿viste? La que molesta. La garúa. La garúa es garúa todo el día. Y además, muy frío. La temperatura media, imagínate que es de 10 grados. Oh. Media del año, de todos los años, de las máximas y mínimas en general históricas, es 10 grados. Para que tengas una idea, en Comodoro Rivadavia lo busqué hoy, la media es 13 grados, 12 y pico. O sea que es más frío que Comodoro Rivadavia. Que Comodoro Rivadavia. Para ir más o menos para allá, a bajar. Busqué Ushuaia, no. O sea, ya era mucho más frío. Claro. Subió poquito. Pero, ¿por qué lo nombro? ¿O por qué nombramos esto de pensar el clima? Porque lo que surge en Seattle, el grunge, sus músicos muchas veces dijeron: bueno, flaco, nosotros tenemos que estar todo el día encerrados en bares o en garage haciendo música, porque mucha alternativa no había. Un lugar que llueve todo el día, claro, y que es sumamente frío, nos da para encerrarnos, y como jóvenes lo que tenemos es esto: juntarnos a tocar, juntarnos a hacer música. Y ahí es que surge, más o menos a mediados de los 80, este movimiento que posteriormente se llamó grunge. Grunge. ¿No? O grunge, entre nos. Otra de las características que tiene es que Seattle no es una ciudad musical a priori, digamos, donde se hayan generado escenas. Sí, es donde nació Hendrix, pero Hendrix se curtió y hizo carrera primero en Inglaterra. O sea, qué que buena. En Seattle nació y nunca nada. Duff McKagan, que es bajista de los Guns N' Roses, también. Los Guns hicieron mella, ¿dónde? En California, donde estuvo toda la escena glam. Sí. ¿No? Donde estuvo esa explosión de lo que es el hard rock. Y después tenemos a los Queensrÿche, que es una banda entre metal y rock progresivo de los 60, 70, que tuvieron mucha popularidad a principios de los 70, donde más o menos el progresivo funcionaba, y que después decayeron, incluso haciendo en su etapa noventosa álbumes de grunge, cosa que tampoco era a lo que uno se acostumbraba su público a escuchar, ¿no? Digamos que lo único más o menos en mediados de los 80 que tenía relevancia en Seattle eran los Melvins, que de hecho hacían un género medio pesado y experimental. Entonces sí, era parte como de un mundillo más del under, digamos. Entonces no había grupos de relevancia. Y los grupos, digamos, de lo que era el hair metal, el glam, todo ese tipo de géneros, no iban hacia él. No estaba dentro de la ruta de giras tampoco. Entonces es una ciudad que no se curtió con esa música, ni con esos valores, ¿no? De hoy quiero tener sexo contigo, nena, hoy quiero llenarme de dinero, sí, quiero ser lo más grande, soy un chico rudo. Digamos, toda esa escena estuvo muy fuera, o sea, fue un lugar aislado que de alguna manera se desarrolló por otro lado, donde bien, estuvo muy influenciado por Black Sabbath, por Zeppelin, por el punk, ¿no? Claro. Y generaron, si se quiere, un género nuevo, mucho más compacto, donde está bien la fidelidad de estas bandas por ahí, pero desde algo nuevo. Ahí va. Digamos, desde mediados de los 80. Estos jóvenes que estaban en sus casas, que hacía frío, no querían mojarse con la garúa, que realmente es molesta. Qué bien, igual que se encerraron y salió esto, ¿no? Claro. Digamos, Seattle es como un pueblo grande. 1,000,000 de habitantes, pero tiene lógica de pueblo, digamos. La mayoría son leñadores. Claro. ¿No? Viven de la tala. Porque es que la estética del grunge es el jean con la remera leñadora, con la camisa leñadora. Sí. Es básicamente pues la ropa que usaban los pibes, porque es la ropa que se usaba en el pueblo. Claro, ¿no? Full. Que un sello, desde fines de los 80, vio la beta. ¿No? Vio la beta. Entró así, vio la beta e hizo oro. ¿Quién es Sub Pop? este sello que dijo, bueno, esto suena genial. Hablamos de este sello el año pasado. Vamos a llevarlo a lo grande. Y lo llevaron a lo grande, más que nada a la cabeza con Pearl Jam y con Nirvana. En primer nivel, después tuvimos a quien escuchamos, Soundgarden, Alice in Chains, a los Screaming Trees, los Melvin también que giraron un poco ahí para el grunge, los Mudhoney, ¿sí? Pero pensemos que fue también como medio pergeniado de alguna manera la explosión. O sea, se estaban haciendo relativamente conocidos, pero esta explosión donde todo el mundo se vestía de leñador de principios de los 90, fue también lo que de alguna manera termina desgastando al grunge, que es un género que después de mediados de los 90 en adelante decae, ¿no? Porque muchos de sus músicos también mueren, ¿no? Mueren jóvenes. Es como un género nostálgico, digamos. Hoy en día uno piensa en grunge y piensa en esas bandas necesariamente. Claro. No sé si hay una banda nueva de que haga grunge así, crudo, como eran en sus inicios. Es muy difícil ver bandas nuevas de grunge. Y además esto que bien decís, el tema de la nostalgia, la profundidad, que de alguna manera también rechazaba eso de el glam de todo lo superfluo, ¿no? Claro. Entonces también imagínate para lo que es para estos pibes que de pronto se vieron en el lugar donde estaban esos glam, porque estos tipos del grunge, estas bandas se enterraron al glam. El glam desapareció, salvo los Guns, que ahí también zigzaguearon los primeros años de los 90 y también cayeron, se separaron. El grunge vino a pisotear eso y quedó expuesto. Y eso también son parte de las depresiones que tuvo Kurt Cobain, son parte de las depresiones que tuvo Lane Staley de Alice in Chains, ¿no? Lo que llevó también a la separación de Soundgarden, digamos. Salvo Pearl Jam, sí, que le encontró la vuelta y siguió ahí vivito y goleando. El resto de las bandas, la mayoría de este grupo grande, los Screaming Trees también se separaron, pero decíamos, estas bandas desaparecieron. Vos que sos documentalero, ¿algún documental que recomiendes de grunge o de alguna de las bandas? Sí, hay un documental de internet que se llama Hype. H-Y-P-E. Hype. Ahí van a ver esto, digamos, cómo surge el grunge. Van a ver ese paisaje, ese lugar triste, de alguna manera, como pesado, ¿no? Pesado en el ambiente de opresivo, digamos, para esto. Bueno, no vamos a salir a tomar mate al parque o una birrita. Tomemos birrita adentro. Adentro. Claro. Que es la vida que hacen los padres, de alguna manera, los bares después de que horas y horas de talar árboles, ¿no? Bien. Vías de pueblo, ¿no? Muy rudimentarias. A full. Una cosita por ahí a lo que es el término grunge. El término viene atribuido a quien es el cantante Mudhoney, que es uno de los, si se quiere, mentores de este género, con su primera banda, que era Green River, que también tuvo miembros de Pearl Jam. Grunge vendría a ser algo así como basura, como algo feo, y que en realidad él había apropiado este término para la primera banda, que se llama Mr. Ape and the Calculations, sí, que él para describir su banda dijo: pure grunge, pure white noise, pure shit. Como pura basura, ruido blanco puro, pura mierda. O sea, esa actitud medio punky ochentosa, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ahí como medio desprolijo, ¿no? Como que sí, claro, así. Desprolijo también es. ¿Quién toma ese término? Sub Pop, obviamente, dice. Ah, esta José era la palabra. Dijo, vení. Pumba. Este flaco, esta banda con este flaco a la cabeza y esta palabra que los guíe. Listo, un género nuevo que reventó y, digamos, reacomodó el tablero mundial de la música de alguna manera. Y nos gusta el grunge. Y nos encanta el grunge, además. Vamos a escuchar un poco de grunge. ¿Qué estamos escuchando ahora? Contémosle. Ah, porque no dijimos que era Soundgarden. Mencionamos, era Soundgarden. El tema es Border in My Hand. Uh-huh. Lo elegimos más que nada porque, bueno, si hablamos de Soundgarden no podíamos no escuchar esta voz. Y hay muchos temas de Soundgarden donde empiezan muy musicales. Sí. Y por ahí, hasta si lo vamos a cortinear, hasta que entra la voz de este señor, que es una de las grandes voces, porque hay que decir, esto del tocar en los sótanos también no generó músicos muy virtuosos, ¿no? Uh-huh. Que no buscaban esto del dinero fácil, bueno, armamos una banda como podamos, sino la profundidad y las voces fueron muy características. Una de este señor, Chris Cornell, que también tenían la particularidad de esas voces, perdón, que te corté, sí. Que a mí personalmente me gusta mucho, que es esa voz como medio rotita, medio con carraspera, como que también fue un factor común, si se quiere, del estilo, ¿no? Un grito medido, esa voz rasposa, uh-huh. Pero sumamente melódica. Total. Y como adulta, ¿no? Como sí. Mientras, sé lo que estoy diciendo. Claro, no, el punk por ahí reivindica la voz esa más juvenil, casi al grito, como si fuera una consigna, consignista. Uh-huh. El grunge buscó esto, ¿no? Queremos llegar bien profundo, bien adentro. Las voces también las pensamos. A full. Me encantó. Ya bueno, lo dije, creo. Decíamos, lo que escuchábamos era Burning Mayhem, que salió en Down the Upside. Sí. Del año 94. 96. Exactamente. Allá es claro, la debacle, digamos, uh-huh. Ya es el último gran disco por ahí que tiene Soundgarden. No sé si después se separan, se volvieron a unir. Tocaron los bien vivos, muy lindo, sí, muy bonito. Está más viejito. Y sí. No, pasó mucha agua bajo el puente y es medio difícil verlos, pero y ese resabiecito muy bien. Quedan en Audioslave, claro. Ahora, ¿no? Esa vocecita, claro. Ahí, bella. Y bien. Vamos a escuchar dos temitas. Dos temitas. Hoy venimos medio de a dos, varias veces. Medio por duplas. Sí. Y porque estos géneros también son un montón de bandas que además, a ver, disculpen a la gente del otro lado, aclarado esto, ¿no? Porque vamos a dejar a Alice in Chains por fuera, vamos a dejar a Nirvana por fuera. Vamos a tener a Pearl Jam, que es una banda que por ahí le hemos cortineado en algunos programas otros años, pero que no le dimos tanta entidad. Sí. Vamos a darle entidad, también porque lo merece y se ganó el mote por haber sobrevivido. Pero que la damos por haber sobrevivido. Los sobrevivientes del grunge. Un tema Mad Season, que es un rejunte ahí. De varios miembros de varias bandas, de uh-huh. Miembros de Alice in Chains, ya que no los pasábamos. En este tema particular canta Mark Lanegan de Screaming Trees, que tampoco lo vamos a pasar, y también está el guitarrista de Screaming Trees. Un hermoso tema de Mad Season, sí. Hermoso, hermoso. Mad Season mucho más personal, ¿no? Con algunos jeites medio yaceros, ¿no? O sí. Medio lunch, así esas ambientaciones, pero viste que suena grunge, es como que vos decís, pueden llegar a ser cumbia y van a sonar a grunge los tipos. Otra cosa que está bueno lo que decís, otra cosa cuando pensábamos localismos, es que nos sucedía justamente eso, al pensar en, bueno, en qué localismos hacemos foco, pensamos en, bueno, pensemos en regiones que tienen un sonido totalmente particular. Uno, como bien dijiste, uno escucha un tema de grunge y sabe que es grunge. Como más tarde vamos a escuchar un tema de rock de los fines de los 60, 70 de acá, y uno sabe que era de esa época. Hasta nosotros jodíamos que hasta uno se imagina hasta colores, ¿o no? Hablábamos un poco de eso. Bueno, sí, porque me voy. No. Me voy, mira. Porque es real. Y bueno, me tiraste el centro. También hay una cuestión. Que esto también, los localismos, digamos, son la expresión más pura. Muchos de estos géneros después se hicieron muy grandes. ¿No? Y hubo sus post grunge, sus post. O distintas versiones del reggae. Post punk, post pum. Post todo. Y esos post ya, digamos, generalmente los arman las grandes productoras. ¿Qué hacen? Limpian. ¿No? Uh-huh. Limpian lo menos comercial. Estas bandas eran espontáneas, o sea, armaban lo que venía saliendo. Ya cuando se piensa uno armar bandas de este tipo, en tipo prototipo de banda grunge, limpiamos por ahí lo menos comercial, dejamos todo lo lindo y armadito. Entonces, es por eso que también suenan tan a algo. A full. Pero bueno, volvimos. Vamos con un tema. Que se llama Epic, que lo tenés ahí a mano. Long Gone Day, del disco Above. El único disco. Sacó Mad Season. En el año 95. Y después, pegadito con Pearl Jam, con el tema State of Love and Trust, del disco Rearview Mirror. Rearview Mirror. Es un tema viejo, un simple, pero salió en ese disco. Que es, en teoría, según ellos, un disco que regrabaron todo de nuevo. Bueno, entonces vamos a escuchar a Mad Season y a Pearl Jam. Dos hermosos temas. Disfruten, que esto recién arranca. Starting to drown, runs from cold to colder. Time to time, the sky's coming down to help me lose my way. Tears and lies for answers, you and open veins. time the place was safe. The music that we made, the wind has carried all of that away. Long gone day. Yeah. Estás escuchando De Gushinicia a Tarantino. Si existe, que suene. En hecha Tarantino. Estuvimos en Seattle. En Seattle. Con el grunge. Claramente esto no es grunge. No, hubo un sonido ahí, una interferencia. La gente creo que no escuchó tu puteada. Ah, bueno, bueno. Después vamos a... Pero por si la escucharon, al boludo este que nos referíamos es al gran y querido y queridísimo, ¿no? Bob Marley. Bob Marley. And the Wailers. ¿No? Viajamos. Tuk, isla, Jamaica, calor, coco. Coco, Kingston. Café, azúcar, jengibre, sí. Y muchas cosas más. Kingston, ¿no? Una ciudad propia de un país caribeño, como todo país caribeño menos Cuba, ¿no? Un país sumamente pobre, sumamente desigual, donde también, digamos, las comunidades afrodescendientes son las más golpeadas, uh-huh. De alguna manera, y... Que, digamos, pensemos en Kingston, más o menos en el año 60, en los años 60 hubo un éxodo rural donde el 30% de la población que vivía en el campo se fue a la ciudad. En esa maromba, en esa situación, es donde se genera uno de los géneros por ahí más conocidos hoy en día mundialmente, que en realidad engloba a otros. De alguna manera, que es el reggae, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad... Reggae. Que en realidad engloba a géneros que ya venían, como el ska o el rocksteady. Uh-huh. Géneros muy influenciados, si se quiere, por lo que es el rhythm and blues y el soul, que se estaba gestando en Estados Unidos y que caía a las tierras caribeñas y que la gente del lugar dice, esto no lo podemos tocar así. Le vamos a poner un poquito más de ritmo. Ellos Exacto. dicen, de esta manera no lo podemos tocar. Hay documentales donde los mismos tipos creadores del rocksteady, del ska, uh-huh. dicen, y así como estaba, nos resultaba muy difícil, porque ellos también vienen nutridos de mucha otra música, como el calipso, como toda la música caribeña en general, ¿no? De alguna manera. Entonces le dieron otra nueva impronta, ¿no? Fueron uh-huh. cambiando... los beats, los tipos de regidos, de ahí algunos dicen que el nombre viene de ahí, de reggae, ¿no? El raga. Claro. Otros dicen que raga o reggae es una adaptación de una palabra que es como andrajoso. Ajá. ¿No? Como yo la del... No me salió la palabra que acabas de decir. La del rasguido la escuché varias veces, la leí y la escuché. El raga. Exactamente. Bueno, decíamos que es un género, más o menos aparece en los años 60... Y si se quiere, los artistas más conocidos, o el artista más conocido, Bob Marley, junto con los Wailers, ¿no? De alguna manera, Peter Tosh y Bunny Wailer, que son uh-huh. con quienes reagrupa la banda y arman esta banda que se trascendió, si se quiere, las fronteras jamaiquinas. De alguna manera, otros artistas que tenemos, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mito, Anya Costa y Jimmy Cliff. De Peter Tosh y de Prince hablamos el año pasado, me acuerdo, y mucho. Con Prince tocamos más su parte ska. Sí, es verdad. Exactamente. Peter Tosh, bueno, es como el siguiente éxito, ¿no? Posterior a Marley. Monociclo. Andaba en monociclo, es verdad, Peter Tosh. Lo nombramos porque andaba en monociclo, de alguna manera. Y estos son, digamos, los... esta mezcolanza, digamos, más la situación que se vive en Jamaica, ¿no? Uh-huh. Esto del gueto de Kingston, esto de alguna manera, sin llamarlo explícitamente, un apartheid. De una. Apartheid, digamos. Sí. Pero mismo en Jamaica, son parte de las temáticas que van a ir tocando los músicos de reggae, ¿no? Que también eso lo mezclan por ahí... con lo que es más lo festivo, uh-huh. con que más lo que es el amor, que era más propio del rocksteady, que era un género muy amoroso, muy influenciado por Rhythm and Blues, y el ska, que era fiesta. Total. ¿No? Y sus letras iban a la fiesta. Por ahí el reggae. Como un híbrido. Claro. De la cabeza, con la cabeza más que nada de Bob Marley, uh-huh. Emprenden ahí directamente, ¿no? Apuntan a lo que es la parte más política. Tenía una anécdota para contarte, refería al rey, a Jamaica, a Kingston. Uh-huh. Un viaje que hizo alguien que a priori uno así no se imagina y no tiene nada que ver, que es Johnny Rotten. Johnny Rotten es el cantante de los Pistols. Sí. Johnny Rotten fue enviado por Richard Branson, que era ese, el ejecutivo gerente de Virgin Records, ¿no? Una vez que los Pistols ya se habían separado, lo enviaron a Jamaica. ¿Por qué? Porque así, reventado como se lo veía al amigo Rotten, era el tipo que más sabía de reggae, o uno de los tipos que más sabía de reggae en Inglaterra. Entonces, como el reggae había crecido a partir de Marley, la idea era buscar como al nuevo Marley, ¿no? A alguien que tuviera esa, la magia que tenía Marley. Virgin ya tenía a Peter Tosh agendado y ya había sacado Legal Illicit, que era su, que fue su hit. Pero estaba buscando como nuevas promesas del reggae. Entonces lo envían al señor Rotten con una valija llena de dólares, $100,000 le dieron a él y a un productor, a Jumbo Van Veren, uh-huh. Van Genen, perdón, los mandan y los instalan en el Hotel Sheraton de Kingston. Y los tipos que hicieron ahí, además de reventarse la plata, cosa que aparece en videos y pueden verlo, los tipos hicieron como un casting. Entonces, algo que antes no se podía, decimos que esto del gueto, si se quiere, de Kingston, digamos, los negros no tenían derecho, no podían entrar, menos con rastas, a un hotel internacional. Imagínate que cuando se hizo esta convocatoria aparecieron colas enormes de rastafaris con sus guitarritas y sus tambores, ¿no? Querían ser las nuevas promesas del reggae internacional. Así que no solo fue la experiencia de tener, si se quiere, un músico punk que había sido el enemigo número uno, público número uno del mundo anterior, ¿no? Con la explosión punk, sino que lo habían llevado como embajador inglés a buscar la nueva revelación del reggae y había llenado un hotel, el hotel internacional más importante, de rastafaris. De hecho, hoy en día igualmente creo que en Jamaica la situación social es bastante particular. No sé quién me contó que hace no mucho fue y hay ciertas playas en las cuales los locales no pueden bajar, ponele, y cosas por el estilo. Es un viaje que nos debemos, Jamaica. Espero que sale un billetón. Está peludo Jamaica, pero es un viaje que hay que hacer, creo, en algún momento de nuestra vida. Somos jóvenes aún. Bien. Podemos ir con un poquito de música. Sí. Nombramos recién a un artista, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, dentro de esta beta de lo politizado, sacó un tema en los años 60, fines de los 60, que llamó Vietnam. Según dijo Bob Dylan, es el tema de protesta, el mejor tema de protesta que escuchó en su vida. Bueno, así. Dylan. Y lo dijo Dylan, ¿no? Si le dice el premio Nobel, es palabra sagrada. No, la armónica, sí. Bueno, no, igual, más allá de eso, es un tema bastante interesante de ver, teniendo en cuenta también lo que es la guerra de Vietnam. Entrar, si se quiere, para el que de oído no puede agarrar y traducir la letra, entrar y ver lo que es la letra, porque realmente está muy buena. Toma el tema, ¿no? Y cómo habla más a nivel global de cómo era el mundo de esa época. Bueno, me encantó. Escuchamos un poquito de Marley, que es como que uno piensa que era si o no en reggae y piensa en Marley, porque es un poco así. Pero escuchemos a Cliff, entonces. Vamos a escuchar un poquito de Cliff, entonces, Vietnam, del disco Jimmy Cliff, que salió en el año 69. Perfecto. Vietnam, Vietnam, Vietnam. continuamos en De Goyeneche a Tarantino y nos fuimos a Seattle. Fuimos a Jamaica, a Kingston. Estamos pegando unos viajes. Uf, y ahora queríamos venir un poquito más acá. Específicamente a la zona del Río de la Plata y hablar un poco del origen de esto que estamos escuchando, que es nada más y nada menos que el tango. Me animo a decir yo ahora, a priori, antes de hablar con la voz autorizada del tema, que pensando en cosas en común respecto a estos lugares de los cuales veníamos hablando, no sé si Seattle, no igual, pero sí quizá Estados Unidos, son las raíces negras. En el tango también aparecen estas raíces de cultura y música negra, pero para eso queríamos escuchar la voz de alguien que ya a quien ya nos hemos molestado en otros momentos. El señor Sergio Pujol, periodista, investigador, docente, y nos animamos a decir que melómano, pero él nos va a corregir si estamos equivocados. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, soy melómano. En realidad es una palabra un poco antigua. A mí me gustan las palabras antiguas. Yo soy un tipo bastante vintage en ese sentido. Melómano se le decía en otros tiempos a quienes curtían la música clásica. Podemos ampliar el término y decir que melómano, siendo más fiel, digamos, a la al significado del término, es aquella persona que ama o cultiva la música. Así que perfectamente me cabe esa definición. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo. No, al contrario. Y como te decíamos, queríamos... Estaba escuchando la intro. Sí, efectivamente, las raíces del tango tienen algo de negro. Uh-huh. Es una presencia negra que se ha discutido bastante y ha habido motivos para esta discusión, porque si bien es cierto que el término tango viene de tango, de reunión de negros libertos, y así se lo entendía en tiempos de la colonia, ese pasado colonial afro-rioplatense no tiene demasiada relación, quizás sí con el tango antiguo, pero no con el tango como lo conocemos en como especie constituida ya en el siglo XX, ¿no? Ese tango que escuchábamos recién para entrar a la nota, en realidad tiene más que ver con la habanera, que llega a Buenos Aires a finales del siglo XIX, desde Cuba y con una fuerte influencia española, y ahí sí en la habanera hay un componente rítmico negro, afro, pero que llega, como te digo, no a partir de los afro-rioplatenses, que estaban ya instalados desde hacía muchos años en la Argentina, habían llegado, bueno, como todos los africanos a América en condición de esclavo, sino tiene que ver con ese cruce de lo español con lo caribeño, ¿no? O sea que es un poco indirecta la influencia musical negra. Lo que sí es cierto es que muchos afrodescendientes practicaron, tocaron y sobre todo bailaron el tango, y en la danza del tango hay un componente afro que se fue, si vos querés, blanqueando con el paso de los años. Pero si uno ve algunas imágenes, por ejemplo, de las pocas que nos han quedado del cachafaz bailando en los carnavales de los años 30, bueno, en ese tango de la Guardia Vieja hay alguna cosa negra en el movimiento de las caderas, en la forma en que el varón toma a la dama y algunos otros elementos de tipo coreográfico, ¿no? Donde ahí sí efectivamente hay una influencia, no sabemos si es muy grande o si es reducida, de los afrodescendientes. Bien, genial. Y bueno, a ver, me sale preguntar por qué es que surge ese sonido, el tango, en esta zona rioplatense. Digamos, ¿qué estaba sucediendo en ese momento para que esa música empezara a tomar aire, ¿no? A reproducirse y a sonar. Mira, es una muy buena pregunta. Y eso diría la pregunta fundamental que nos hacemos, ¿no? Una pregunta similar se hacen los musicólogos norteamericanos cuando se preguntan por qué tantas músicas geniales nacieron en el delta del Mississippi, ¿no? En torno al río del Mississippi. Y si bien son situaciones diferentes y son ámbitos muy distintos, y ahí sí, en el caso norteamericano, la presencia afro es definitoria, también vale preguntarnos por qué el blues y el jazz surgen más o menos por la misma época en la que surge el tango, ¿no? En torno a un río, en torno además a ciudades que son ciudades puerto, porque tanto Nueva Orleans, en la desembocadura del Mississippi, como Buenos Aires, en el Río de la Plata, son ciudades que en esos años, en ese momento, nos estamos refiriendo a las últimas décadas del siglo XIX, son puertos con una muy intensa actividad comercial y además son focos culturales. En el caso particular de la Buenos Aires, yo te diría que hay varios elementos que convergen en ese momento, ¿no? Uh-huh. Si esa convergencia se hubiera producido en otro tiempo, no tendríamos el tango, tendríamos otra cosa, otra música. Esos elementos son, en primer lugar, una cultura rural muy fuerte, criolla muy fuerte, que tiene que ver con la milonga, que tiene que ver con la payada, y que estaba ya presente cuando llegan los inmigrantes europeos a Buenos Aires en forma masiva, a partir de 1880 hasta los años 30, o sea, son 50 años, con la sola interrupción de la Primera Guerra Mundial, de llegada de inmigrantes europeos. Y ahí está el segundo elemento, el elemento inmigratorio. Y los inmigrantes no solamente vienen con sus ataditos llenos de esperanzas, con la idea de hacerse la América, como decía en esos años, sino vienen también con sus melodías, vienen con sus ritmos, vienen con sus instrumentos. Y entre los instrumentos inmigrantes que llega a la Argentina, no sabemos si vía Paraguay o directamente a través del océano, está el bandoneón. Es decir, esta especie de pequeño órgano que se inventa en Alemania. Algunos dicen que fue una invención equivocada, que se buscaba otro tipo de órgano y bueno, y quedó así, y que se va a convertir como instrumento idiosincrásico en el Río de la Plata. Es decir, en Río de la Plata se va a convertir efectivamente en un instrumento, ¿no? Con toda una tradición que más o menos ya conocemos. Uh-huh. Ahí ya tenemos dos elementos importantes. Y el tercer elemento que me parece fundamental es el proceso de urbanización y modernización de las ciudades que se opera en toda América Latina, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que crece en forma brutal en muy poco tiempo. Y en esa modernización, en ese crecimiento, aparece un enorme mercado del ocio y del entretenimiento. Entonces hay también en Buenos Aires, quizás más que en otros focos urbanos de la Argentina, una fuerte necesidad de las nuevas masas urbanas por entretenerse, por aprovechar el tiempo libre, por gastar los pocos pesos que le sobran después de una larga jornada de trabajo. Entonces hay tango, pero también hay mucho cine, el cine mudo, por supuesto, en esos años. Hay teatros de sainete, hay teatros de zarzuela, hay ópera a raudal, ¿no? Es decir, se convierte Buenos Aires en un gran foco cultural, ¿no? Y además en un espacio donde se genera una cultura popular que es muy característica y que es, como te decía, resultado de todas estas influencias que se van a mezclar, ¿no? Esa mezcla milagrosa, como dice Enrique Santos Discépolo, justamente ahí, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Montevideo, para claro, que no se ofendan los oyentes uruguayos, uh-huh, que seguramente están escuchando este programa. Vos fíjate que en estos días los uruguayos, y en particular los montevideanos, están festejando los 100 años de la Cumparsita, que uh-huh, efectivamente es un tango compuesto por Matos Rodríguez, que fue un compositor uruguayo. Y en estos días también, del otro lado, de este lado, digamos, del río, de este río sin orillas, como lo llamó alguna vez Juan José Saer, los porteños están celebrando los 100 años del primer tango canción, que fue Mi Noche Triste. Con lo cual podemos decir con toda seguridad, y para, digamos, disipar cualquier tipo de confrontación entre uruguayos y argentinos, que deben quedar solamente en el campo deportivo, que el tango no es porteño ni es montevideano, es rioplatense. Exacto. ¿Qué tal, Sergio Matías? ¿Quién te habla acá, Matías, de Ocincha? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te quería preguntar, mira, más o menos para también ponerte un poco en sintonía, nosotros estamos haciendo un programa especial sobre lo que son, si se quiere, escenas o territorios donde han surgido lo que se puede llegar a considerar un género, un movimiento, y por ahí, viendo en géneros más actuales, tenemos esto de que muchos son impulsados por jóvenes, ¿no? Por la juventud, sí, ¿no? De alguna manera para tratar de crear algo nuevo. Digo, cuando uno piensa en el tango, ¿desde qué sentido también nace el tango? ¿Quiénes por ahí se mueven en esa escena? Si es un género que de alguna manera, con sus hibridaciones y con todo, es más bien nostálgico, si se busca algo nuevo. Bueno, cuando nos referimos al tango, tenemos que preguntarnos en qué momento. El momento sobre, claro, el que estábamos hablando hace un rato, el tango era una expresión nueva y juvenil, obviamente. Claro. Tanto es así que fue fuertemente resistido por las clases altas, aunque los jóvenes varones de las clases altas solían incursionar en los peringundines en busca de aventuras sexuales, y ahí se encontraban con el tango, porque el tango es una música no netamente prostibularia, pero indudablemente se desarrolla en gran medida, por lo menos en los primeros años desde su gestación, en los ámbitos prostibularios. Uh-huh. Por lo tanto, era juvenil, era transgresora, era plebeya, eminentemente plebeya, y al mismo tiempo despertaba eso que algunos historiadores llaman el pánico moral, es decir, cuando el tango traspasaba el cordón sanitario que la burguesía había construido en torno a sus hogares, generaba una doble sensación de atracción un poco perversa y al mismo tiempo de un gran rechazo, un rechazo que solo se va a vencer a lo largo de los años 10 y 20, ¿no? El tango triunfará en París, las clases altas lo empezarán a mirar con otros ojos cuando la burguesía francesa lo adopte con verdadero entusiasmo. Al mismo tiempo la clase media argentina que va surgiendo en esos años se va a entusiasmar con el tango va a entrar a través de las partituras, en fin, a través de los bailes sociales, en los grupos de, recreativos de las colectividades, sobre todo en migratorias. Entonces ahí es un fenómeno nuevo, juvenil y plebeyo, como te decía recién. Uh-huh. Con el paso de los años se va a convertir en una especie de cultura oficial, se va a nacionalizar, es decir, en toda la Argentina se va a ver al tango como una expresión de los argentinos, el Estado en los 30, sobre todo en los años 40, de algún modo lo va a legitimar, y es entonces que el tango, para quienes fuimos jóvenes muy jóvenes en los años 70 y principios de los 80, era una música sinónimo de cosa vieja, conservadora, un poco reaccionaria, ¿no? Sí. Eso va a cambiar de un modo bastante veloz entre fines del siglo XX y principios del siglo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ahí es donde aparece toda una nueva generación que vos señalabas, que se va a entusiasmar con el tango. No es una música masiva juvenil, los jóvenes mayoritariamente en la Argentina y en toda América Latina escuchan cumbia, rock y música pop, no podemos decir que sea un fenómeno masivo, pero es un dato insoslayable que muchas orquestas de tango de hoy están integradas por músicos que rondan los 30 años y en muchos casos más jóvenes, ¿no? Claro, que de alguna manera uno ve, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sergio, ve a la Fernández Fierro, claro, y cambiaron la gomina por las rastas, digamos. Estaba pensando justamente en la Fernández Fierro, que no es la única, pero es la más conocida y es la que más éxito ha tenido. Y además, no solamente han cambiado la gomina por las rastas, sino que además funcionan como una cooperativa. Claro. De autogestión, ellos mismos reconocen, el Pino Laborde, que lo integró la Fernández Fierro durante muchos años, reconoce que el modelo autogestivo lo sacaron no de Osvaldo Pugliese, que lo podría haber hecho, porque Osvaldo Pugliese organizaba su orquesta como una cooperativa, sino de los Renitos Ricota, ¿no? Claro. Y además hay una cosa pulsional en lo rítmico y en la gestualidad que viene más del rock quizá que del tango. O sea que hay evidentemente un espacio para hibridaciones, como vos señalabas al principio, Matías, pero también es cierto que hay una curiosidad por los jóvenes por conocer los estilos históricos y por tocarlos de una manera bastante fiel, ¿no? Ese también es un dato interesante de esta época, ¿no? Esa cosa un poco historicista que rompe o que se distancia, en todo caso, con la ruptura que marcó Piazzolla en los años 60 y 70, ¿no? El joven que hoy se acerca al tango quizás se acerca más interesado por entender cómo fue aquel pasado de los años 40 y 50 que identificado con la música de Piazzolla, que de todos modos es un compositor absolutamente canónico, celebrado y admirado por todo el mundo, ¿no? Bien, exactamente. Y hoy, justamente lo que estábamos escuchando, te lo pregunto, el tema El Enterriano puede ser que es una de las primeras composiciones, ¿no? Sí, de Rosendo Mendizábal, un pianista de principios de siglo, lo que se conoce como el repertorio de la Guardia Vieja, porque hay cierto equívoco con esto, cuando se habla de la Guardia Nueva, en realidad nos estamos refiriendo a las innovaciones que introdujo Julio De Caro con su grupo, Francisco De Caro, Agustín Bardi y algunos otros compositores. Estamos hablando de algo que pasó hace muchos años y que fue quizás el primer cisma. No llegó a ser una ruptura brusca como la que marcó Piazzolla una generación más tarde, pero dividió un poco aguas. Estaba la Guardia Vieja y estaba la Nueva Guardia, o la Guardia Nueva, en la que en cierto modo también podemos inscribir nada menos que a Carlos Gardel, con el tango canción, que es una invención de Gardel, porque en realidad el tango tenía letra desde antes de 1917, pero va a ser a partir de la grabación y de la interpretación en vivo de Mi Noche Triste, de Pascual Contursi, por Carlos Gardel en 1917, que se instala a partir de ese momento, se establece casi como si estuviéramos en la Biblia, un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Un antes de Gardel y un después de Gardel, el desarrollo de una línea importantísima del arte del tango, que es la lírica, que es la canción. El tango era, si bien tenía letras, en algunos casos era esencialmente una música instrumental y de danza. La gente no se sentaba a escuchar tango como lo va a hacer frente a Carlos Gardel, ¿no? Así que en ese sentido podemos decir que Rosendo Mendizábal efectivamente fue un gran exponente de esa etapa que hoy nos resulta remota, pero que de todas maneras sigue existiendo en los repertorios de muchas orquestas. Y te hago una última pregunta, si no te molestamos más, porque estamos exprimiendo. En un rato vamos a hablar de otra escena que tiene que ver con fines de los 60, principios de los 70 y la aparición de Los Gatos, Almendra y esa escena de rock. Sí. Y leyendo, investigando un poco también, hoy hablabas de Piazzolla, y se entiende que Piazzolla fue como una especie de eslabón, ¿no? Hasta incluso algunos dicen que influenció un poco a estos artistas de rock. Sí, sobre todo a Spinetta. Sobre todo a Spinetta y Almendra. El primer disco de Almendra, el disco del hombre triste con la lágrima, ese disco genial de 1969, es un disco que está fuertemente influenciado, en algunas composiciones, no en todas, fuertemente influenciado por María de Buenos Aires, que fue una operita, así la llamaron sus autores, con textos de Horacio Ferrer y música, efectivamente, de Astor Piazzolla. Se estrenó en el Teatro Regina en 1968. Los integrantes de Almendra, con Spinetta a la cabeza, fueron a la función, lo conocieron a Piazzolla, se presentaron, conversaron con Astor. A Astor no le interesaba mucho el rock, pero sí le interesaba que el público joven se acercara a su música, ¿no? Claro. Porque además en ese momento, la verdad es que a Piazzolla mucha bolilla en la Argentina no se le daba, y los únicos que paraban la oreja frente a su música eran los que en ese momento estaban gestando el rock nacional, lo que más tarde se iba a llamar el rock nacional. De esa generación es indudable que Almendra recibió una fuerte influencia de la música de Piazzolla, y en menor medida la podemos encontrar en Miguel Abuelo, en Morris y en algún otro pionero y quizá también algo en Charly García, que siempre tuvo un costadito un poco tanguero, ¿no? Con ironía se reía un poco de los jóvenes de ayer, como dice una canción de Charly, pero de todas maneras conocía bastante el ambiente tanguero. Digamos que para esa generación, sobre todo para la generación de Morris, de Lito Nevia, con Los Gatos y de Spinetta, el tango era una presencia imposible de eludir. Uno podía tener un posicionamiento a favor o en contra, pero formó parte de la educación artística y sentimental de toda esa generación. Por lo tanto, no es extraño que algunos rasgos tangueros aparezcan en sus canciones. Perfecto. Bueno, eso nos deja un pie espectacular para el bloque que viene. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta charla una vez más. Un gusto escucharte. Bien, Muchas gracias. Chau. Bueno, hablábamos con el señor Sergio Pujol, periodista, investigador, docente, melómano. Melómano ahora con mayúscula y subrayado. Tiene un libro muy interesante que se llama 100 años de música argentina, donde aparece un poco esto que le estuvo contando. Y estuvo genial para adentrarnos justamente a la escena del Río de la Plata, la zona del Río de la Plata, y la aparición de este tango, estas raíces negras. Y una vez más decimos que todo tiene raíces. Sí, además, estas matrices, ¿no? Por ahí de la identidad juvenil, digamos. Hasta de esa primera guardia que uno dice, bueno, está tan lejano, porque también uno, cuando ve al tanguero clásico, ¿no? Al revival actual, ve al tipo de gomina en blanco y negro, viejo, en filmaciones de mala calidad, y piensa que todo eso es viejo, pero que esos tipos alguna vez fueron jóvenes, y esa juventud también determinó cierto choque con la sociedad existente, ¿no? Estamos escuchando de fondo, como decíamos, el entrerriano, que como también decía Pujol, de Rosendo Mendizábal, fue una de las primeras composiciones de tango de esta zona, y lo vamos a ir escuchando antes de adentrarnos en esta escena de rock que nos viene, pero justito, Piazzolla. Y que le vamos a hacer una tandita al medio como para darte un respiro nomás. Vamos a escuchar un tango, porque acá esto se llama de Goyeneche a Tarantino y tango le metemos poco, vamos a decir la verdad. En el año 69 salió un simple que tenía del lado A, Balada para un loco, tema que me pone la piel de pollo, y del lado B, Chiquilín de Bachín, otro temazo. Que está bueno que escuchen la letra. Vamos a escuchar este último tema, Chiquilín de Bachín, y que es una interpretación hecha por Piazzolla. O sea, el tema pertenece a Piazzolla y Horacio Ferrer. Pero este que vamos a escuchar aparece Piazzolla

campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en Lucha. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Te prendiste el micrófono como si fuera... Pensé que ibas a cantar. Casi. Continuamos. Continuamos. Esto es de Goyeneche Tarantino. Hermoso programa, viene hermoso siendo. Programa. Muy, muy interesante entrevista tuvimos recién con Sergio Pujol. Exactamente. La recomendamos, si se la perdieron, después chequeen el programa en horitas nomás. Por ahí va a estar grabado. Va a estar guardado, ¿no? Y en público acceso para que puedan escucharlo. Pero seguimos. Sí, perdón, hablábamos con él entonces de la escena rioplatense que dio origen al tango, ¿no? Esos elementos que justamente dieron origen a lo que hoy conocemos y en ese momento también se conoció como tango. Y al final hacíamos, tras el vídeo se están muriendo de risa porque son muy fanáticos de Almendra. Hacia el final de la entrevista hablábamos con él de Piazzolla, músico de tango, y cómo influenció a muchos artistas que después serían los protagonistas de otra escena que hoy queríamos... desarrollar, que hoy queríamos como desmembrar, que es la escena de fines de los años 60, principios de los años 70, en Buenos Aires, básicamente, que es justamente este sonido que estamos escuchando, rock. Se conoce, lo nombramos, rock nacional. Es un concepto demasiado amplio, el de rock nacional, claro, que incluso muchos... O sea, como que nació con estos, sí, que vamos a estar nombrando y escuchando ahora, y que después se aglutina a todos. Exactamente. De alguna manera. Es como... No sé, como decir, bueno, no sé qué género se me ocurre, pero decir, bueno, de punk y después que todo lo que salió en Inglaterra se llamara punk. Tal cual. Antes que nada, para que sepan, hablábamos hoy también con Sergio Pujol de... Digo Alejandro porque es Sergio Alejandro Pujol. Entonces claro, a veces me sale un Alejandro ahí, pero no, es Sergio. Estamos escuchando a los Almendra. Este tema es Color Humano, del disco Almendra 1, que es del año 69, como siempre decimos, gran año. Magnífico año, pero bueno, hablando de la escena, ¿no? Del rock, acá a fines de los 60, principios de los 70. Pensemos que en realidad el rock, para muchos sigue siendo rock and roll. El rock and roll estadounidense, Elvis, que a principios de los... a fines de los 50 en realidad llegó a estas tierras y se me ocurre pensar, por ejemplo, en Sandro y los del Fuego, ¿no? Que eso era así netamente rock and roll. Eso estaba sucediendo por acá, ¿no? Esa música se escuchaba. A comienzos de los 60 la movida pop también fue muy importante en el país, en realidad, y aparece, por ejemplo, el Club del Clan, con un Palito Ortega. Morite muerto. Pero esta escena de la cual queremos hablar ahora es de mediados a fines de los 60 y principios de los 70, dictadura de Onganía, Cordobazo a fines de los 60, pre-Cordobazo, Cordobazo, digamos también. Eso estaba sucediendo en el país, ¿no? Represión, falta de libertad y ganas de expresar de alguna u otra manera problemáticas juveniles y expresarlas en nuestro idioma también. Eso es un factor fundamental. Claro, y que eso también venía, bueno, desde qué matriz también viene, que el primer rock, más que nada, en los 60, en la primera parte también aparece todo lo que era generación beat o pega acá, donde está eso, bueno, nosotros estamos muy nutridos de música de afuera y nos cuesta cantarla en castellano. Exactamente. Porque estamos acostumbrados a tocarla, digamos, como la tocan ellos, y nos suena raro cantarla en castellano porque ellos la cantan en inglés y suena lindo así. Exactamente. ¿Y qué pasa, no? En Buenos Aires, fundamentalmente, Buenos Aires capital, sobre todo, aparece haber espacios físicos, lugares donde estas personas que querían empezar a expresarse en nuestro idioma empiezan como a confluir. Bares específicos como La Cueva, como La Perla del Once, Plaza Francia, mucho hippie también, mucho pelo largo y barba, y remera chombita medio con un par de agujeros, si se quiere. Empezaron, ¿no?, a congregarse en esos espacios. Y lo que es interesante es un detalle que muchos dicen que no es que se buscaba como una elevación mental intelectual en ese momento. No es que se juntaban y decían, vamos a crear, nos vamos a hacer el movimiento tipo surrealista. No, la idea era divagar un poco, hacer arte, crear. No buscaban justamente esto, un vuelo intelectual demasiado alto. Era crear, hacer música y expresar esto que decíamos, problemáticas, entre comillas, ¿no? La palabra problemática no significa conflicto solamente. Juveniles de ese momento. Pibes de veintipico de años, digamos. Personas que aparecían en esta escena eran Morris, Miguel Abuelo, Tanguito, en esto de los bares sobre todo, ¿no? Nevia también. Y algo importante sobre este contexto que lo dice Pedro Pujó, un productor discográfico, creador del sello Mandioca, que ahora vamos a hablar del sello Mandioca. Él lo que dice, lo que pasa es que había una diferencia entre nosotros y las generaciones anteriores, los intelectuales, los artistas plásticos, los poetas y periodistas beatniks argentinos. Nosotros no queríamos juntarnos un par de horas a conversar en un café, queríamos vivir las 24 horas. La vida libre era la obra de arte, vivir la vida sin ataduras y descubriendo la belleza del mundo. Mirá qué propuesta. ¿Por qué? ¿Qué es el naufragio? Es llevar la charla, la creatividad, la amistad y el amor hasta el fondo. No aceptar horarios que corten las ganas de inventar o de estar juntos. Esto era lo que nos proponíamos, que después en muchos casos derivó en un delirio incontrolable. Pero había que probar. Respecto a esto que decíamos, ¿no? Nada más pensando por ahí, escuchar esto que sí. Decís en clave de dictadura o gobiernos autoritarios, ¿no? Uh-huh. También esta necesidad, ¿no?, de juntarse a cualquier hora, de vivir el presente, de expresarse. Totalmente. Recordemos que hace un par de programas hablamos del Barrock, de Buenos Aires Rock, que también perseguía estas ideas, estos objetivos, ¿no? Ir con el pelo suelto, con todo lo que simbolizaba eso y disfrutar. Chau, no jodan. Como decíamos, todo esto sucede en Buenos Aires. Muchos de las bandas que aparecen en esta época eran compuestas por artistas que iban a estos bares, a La Cueva, a La Perla, pero había otro mambo, por ejemplo Almendra, que eran pibes del barrio de Belgrano, que no curtían mucho quizá La Perla y La Cueva. Pero tienen que ver con el surgimiento del rock, porque digamos, desde la teoría, si se quiere, se habla de que esta escena tiene como tres bandas, como un podio, no sé si un podio, tres bandas, que son como... Tres pilares más. Tres que... pilares fundamentales, justamente, de la aparición del rock, que son Los Gatos, Almendra y Manal. Fines de los 60, año 1970. Son bandas también muy efímeras. Digamos, Almendra después se separó, Manal también, y Los Gatos también, digamos, no duraron mucho tiempo. Pero fueron como justamente la piedra fundamental. Y otro dato importante es que en el año 68 aparece la revista de rock Pin Up, que fue la primera revista, y aparece, como decíamos, el sello Mandioca. Que la primera edición del sello Mandioca es un simple de Manal, justamente. Y queríamos escuchar algunos temas de estas bandas. En casa, en Azul, está el disco de vinilo de Los Gatos con La Balsa, Los Gatos, el disco del año 1967, que tiene como todos los grandes éxitos, digamos. Pero no es que eran éxitos en ese momento, estaban todos ahí, fue algo como increíble. ¿A vos te caben Los Gatos? Me gustan. Me gusta el arte, muy bien. Los Gatos sí empezaron a tocar en la cueva. Y en el año 69, quien aparece en Los Gatos, que esto mucha gente no lo sabe, tocando la guitarra, reemplazando al guitarrista original, es el señor Papo. Él va a tocar con Los Gatos. Y de hecho hay un álbum del año 71 que se llama Beat número 1, que es de Papo y Los Gatos. En breve vamos a escuchar lo que algunos dicen que es el primer tema de rock nacional, compuesto por Tanguito en realidad, hecho por Los Gatos, popularizado por Los Gatos, que es La Balsa. Que hay una grabación de Tanguito cantando La Balsa, así muy tímido, que dicen que la compuso en el baño de La Perla. Que está buena también, pero bueno, vamos a escuchar la versión que como que estalló en todas las radios, que es la versión de Los Gatos. ¿Qué vamos a escuchar después? Ah, vamos a escuchar a Manal. Manal. Exactamente. Hoy tuvimos a Los Pilares. Es que sí, justamente, es como un programa de hitazos, pero bueno, se lo merecían. Manal, que quizá, a diferencia de Los Gatos, a diferencia de Almendra, sí se lo relaciona mucho más con el blues, ¿verdad? Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez, este trío de rock y blues en castellano, porque también se lo conoce así, está buenísimo, que editaron su primer disco con el sello Mandioca. Vamos a escuchar de Manal Una Casa con 10 Pinos, temazo también, el disco Manal del año 1970. Y como decíamos, esto que estamos escuchando de Almendra también es importante pensarlo como uno de los primeros discos conceptuales del rock acá en Argentina. Manal 1 del año 1970. Después aparecen otras obras medio así como óperas rock o más conceptuales, porque aparece Box Day, otra banda también pilar que estuvimos así de pasarla, pero no la vamos a pasar, con el disco La Biblia, bueno, Los Abuelos de la Nada, como decíamos, Papo y un montón más. Quería leer, cuando salió este disco de Almendra, en Máquina, los muchachos de Almendra hicieron como una especie de volante, hoy llamado flyer, que decía lo siguiente: a lo largo de 6 meses de intenso trabajo, de proposición total hacia lo que es nuestro, hemos comprendido que lo que en un momento puede llegar a trascender deja de ser exclusivamente propiedad del autor y se transforma en algo legítimamente de todos. Por eso el 15 de enero es una fecha importante tanto para nosotros como para ustedes. Es la salida de nuestro primer long play. Es nuestra salida hacia ustedes. Eso decía Almendra. ¿Eso volanteaban? Eso volanteaban. Claro, los volantes son mucho más simples, ¿no? Sí. Es como un mensajito, pero la bajadita tiene que ser escueta e invitadora y listo. Acá son otras épocas, ¿no? Y sí, acá se interpelaba de otra manera, se buscaban otras cosas también. Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de rock o no querés? Vamos a escuchar un poco de rock. Mirá si dijera que no. ¿Qué hacemos? ¿Largamos todo y nos vamos a casa? No, yo te digo, voy a escucharlo igual. Ah, mirá. Porque te va a gustar. Aparte nos queda todavía un montón para escuchar. Sí, sí, sí. Bien, vamos a escuchar para que muevan los hombritos en su casa. Un tema que, sí, que se llama La Balsa, de Los Gatos, de aquel disco editado, publicado, sacado en 1967. Y después vamos a escuchar pegadito a Manal, Una Casa con 10 Pinos, con el del disco Manal del año 70. la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de afición. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír. Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinicci a Tarantino. Quinta temporada. Continuamos, continuamos en De Goyeneche Tarantino. Momento de actualidad. Actualidad, y además de actualidad vamos a tirar un par de chivitos que son actuales, ¿no? Sí. De actualidad, okay, que son contemporáneos, están pasando ahora en este momento, van a pasar en la brevedad. Bien, estamos en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez funciona una cocina, que cocina muy rico. Sí, así es, la cocina del Olga. Sí. ¿Sí? De ahora, de acá en más, si querés hasta las 12, sí, tenés tiempo para hacer tu pedido. Mirá, tenés ensaladas de diversos, de mix de verdes, hojas y lindos colores, para decirlo de alguna manera. Sí. Tenés pastas especiales al wok, tenés piadinas, tenés salteados. Y bueno, esto de las ensaladas, que realmente son bastante ricas, son llenadoras. Abundantes. Abundantes también, eso. Lo que es más importante. Y realmente están a un precio que realmente lo vale. Lo vale venirse a comer. Mira, te armamos el plan. Y también a disfrutarse de tomar una cerveza artesanal palestina que se saca también en esta casa, en el Olga Vázquez. Quedamos fe que es rica, porque la probamos casi todos los miércoles. Así que si estás escuchando este programa, te pones los auriculares, lo pones en el celu, te venís, te pedís algo para comer, una palestina, y cortás la semana de una manera asombrosa. ¿O no? Bien, fin de largo. Hay cosas para hacer. Por ejemplo, algo importante para hacer. Este sábado, 29, toca en Penthouse, acá en La Plata, a las 21 horas, un muchacho de Rauch. ¿Cómo se dice la gente de Rauch? Rauchense. Raucheño. Raucheiro. Neco Marcenaro. Marcenaro, me salió medio así. Músico que ha tocado mucho nuestros pagos en Azul. De hecho, viene a tocar con músicos de nuestros pagos. Grandes, muy grandes músicos. Va a tocar acá en La Plata con Quique Ferrari, El Colo Madío y Renzo Baltuzzi. Recomendamos que vayan si el sábado a las 20, el sábado 29 a las 21 horas en Penthouse acá en La Plata. ¿Quieren escuchar un poco de música linda? Vayan a escuchar a este muchacho Neco Marcenaro con Quique Ferrari, El Colo Madío y Renzo Baltuzzi. Lo recomendamos. Lo recomendamos, sí. Exactamente. Propuesta para sábado, propuesta para domingo. Si querés, Videodromo es un grupo de algunos conocidos, gente también acá de la radio, que organiza, si se quiere, como un cine itinerante. Ellos van de lugar a lugar y presentan algunas películas. Películas muchas veces no tan conocidas, pero sí sumamente recomendables, de todo tipo de época, y realmente le ponen mucha onda. Ellos cumplen un año, este domingo, y van a hacer una presentación especial en el Centro Cultural y las Malvinas. Va a estar tocando Estepa Central Soviética, y van a ver Sombras Chiquenescas, bueno, esta banda que seamos en vivo. Dicen que otras sorpresas también. La película que van a pasar también, porque no van a dejar de hacer lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Que pasar y mostrarnos lindas películas que se han hecho a lo largo de la historia. Sí. Van a pasar Las aventuras del príncipe Ashmed, como cuesta, de Lotte Reiniger, que es del año 1926. Uf. Y si no la venís a ver acá. Linda propuesta. No la vas a ver. Y va a ser más difícil, pero está bueno para conocer, ¿no? Nosotros, obvio, que de alguna manera también invitamos a conocer música, pero le hacemos la gamba a algunos compañeros y querida gente que también quieren invitar a conocer películas. Y queremos que conozcas a este que estamos escuchando, a este. ¿Quién es este que está? Este, que digan, ¿qué pasan estos pibes? Se llama Paolo. Paolo Nutini. No Nutella, como dice el Tata. Paolo Nutini es de Escocia. Es un muchacho... Parece Tano, a priori, sí, ¿no? De cara parece Tano, es verdad. Un muchacho que tiene nuestra edad, unos 29 añitos aproximadamente, pibe. Que tiene una voz... Hoy justo hablábamos de las voces medio con carraspera, medio rotitas. Este tiene esa voz. Una voz muy bella para mí. Este muchacho viene a tocar por primera vez Argentina. Toca mañana en el Teatro Ópera Allianz, en Avenida Corrientes. Corrientes. En Avenida Corrientes, 860. No sé si quedarán entradas, sinceramente. Pero no es que estamos diciendo comprar la entrada y andar a ver a Paolo Nutini. Le estamos diciendo, escúchalo. Tiene unos temazos increíbles. Este muchacho tiene 3 discos. El primero lo sacó en 2006, se llama These Streets. Este tema es de ese disco. Este tema se llama, ya te lo voy a decir exactamente bien, Jenny Don't Be Hasty. Oh yeah. Oh yeah. Hasty. Jenny Don't Be Hasty, en realidad. En el año 2009 sacó Sunny Side, un álbum que es un... Tiene para mí dejos más country que este. Y en el año 2014 sacó el disco Caustic Love, que tiene unos temas de la hostia. Están súper buenos. Tiene un montón de influencias este muchacho. Como escucharán, esto es medio popero si se quiere. Pero tiene, como decíamos, algo de country, algo de jazz también, un poco de rock. Y es, digamos, un cantante, se lo conoce como un cantante de soul. Tiene como un dejo ahí bastante importante. Sobre todo, bueno, esa voz que está buenísima. Datos. ¿Cómo se hizo conocido este muchacho? En su pueblo, ¿no? Él estaba... Lo empezaron a conocer y aparentemente en el año 2003 fue a ver a una... A David Sneddon. Que bueno, habrá que buscar bien la carrera musical de Sneddon. En la ciudad de Paisley, que es de donde es Paolo Nutini. Aparentemente Sneddon se retrasó. Y Nutini previamente había ganado un concurso de canto. Entonces estaban entre el público, lo vieron y le dijeron, Nutini, vos sabés cantar, venite. Uno ganaste un concurso por ahí. Ganaste un concurso mientras llegas, Sneddon, ¿por qué no te cantás unos temitas? Claro. Y ahí la gente estalló. Y se olvidaron de Sneddon. Y a Sneddon no le importó nada. Bueno, y ahí empezó a nada, se mudó a Londres y empezó a ser conocido, a laburar y demás. Incluso fue telonero de Amy Winehouse. De los Rolling Stones. Digamos, no es moco de pavo este pibe. En el año 2007 tocó en el Glastonbury. festival del cual hablamos el programa pasado, que lo pueden escuchar por radionauta.com.ar. Y lo que queríamos escuchar ahora son dos temas del último disco. Las dos versiones que vamos a escuchar no son las versiones del álbum. Una es un acústico y la otra es una versión que grabó en los estudios Abbey Road. Vamos a escuchar, primero, es como para relajar, un tema que se llama Iron Sky, la que está grabada en los estudios de Abbey Road. Escuchen, es una versión zarpada. Escuchen que entre medio de la canción aparece un fragmento del discurso de Chaplin en El Gran Dictador, la peli. Realmente es que si uno lo escucha con atención, pone la piel de gallina. Es muy interesante. Esta versión que vamos a escuchar, el video de este tema tuvo un montonazo de visitas en YouTube porque realmente está muy bueno, de corazón lo decimos. Y después vamos a escuchar otro tema que pertenece al último disco de Paolo Nutini, que se llama Scream Funk Me Life. Funk My Life Up. Se me complicó un toque. Lo voy a decir de nuevo. Rebobinamos. Scream Funk My Life Up. Ahí va, que es un acústico. Grabado en Austin, Texas. ¿Te estás escuchando, Tata? Sí, te estoy escuchando, ¿no? Porque además estaba muy atento a esa parte. Ya te vamos a hacer alguna mala con eso. Ya lo sé. Vamos a escuchar un poco de Paolo Nutini para que sepas de qué hablamos. Y si te gusta, lo sigas escuchando en tu casa. Now upon us is but the passing of greed, the

She's like a trick on me, hell I don't even know her name, but yeah she sticks to me. And in the climax, she would scream at me, yeah. She sticks to me, she gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens, yeah. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice pack, sweet, sweet thing, nose ring, jet pack, zing, yeah. Round out, knock down, let's drive. Me complicó un toque. Lo voy a decir de nuevo. Rebobinamos. Por favor, no. Y así, haciendo con los deditos como L para adelante, nos adentramos en la última parte del programa. Última escena, último localismo de esta primera entrega de este tema, porque el miércoles que viene vamos a seguir con un poco más, porque hay mucho mundo por recorrer todavía. Y es grande el mundo, ¿eh? Puf, y redondo, va, más o menos redondo, medio así, como una mandarina. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Lo vamos a dejar un poquito para después. Vamos primero a viajar, ¿no? Dale. Y nos vamos a meter por puerto. Algo, me quedé con el dato hoy, pensaba, que había dicho Sergio, esto de, bueno, las ciudades portuarias. Vamos a entrar por puerto a Inglaterra, vamos a entrar a Bristol, una de las, digamos, de los dos centros administrativos financieros más importantes del sur de Inglaterra, ciudad portuaria, comercial, ciudad cultural, que en el 2008 disputó para ser la ciudad europea de la cultura, la perdió con Liverpool, y uno se puede imaginar por qué la pierde con Liverpool, porque están los Beatles, básicamente, claro. Y es muy difícil ganar. Pero sí tiene el mote de ciudad verde, o de ecociudad, o de ciudad más verde, o ciudad con mayor árboles, sí, mayor cuidado del medio ambiente a nivel Unión Europea. Pero además una ciudad que es, desde hace mucho tiempo, desde los años 70, una ciudad de mucha efervescencia cultural. ¿Sí? Una ciudad que, por ejemplo, te digo, uno va a Bristol, pues paseando por sus calles, llegar, por ejemplo, a los Aardman Animation, que son unos estudios donde están los creadores de, ¿te acordás? Wallace y Gromit. Esos personajes que eran un perro y un tipo creados con plastilina, sí, que se hicieron muy conocidos. Ahí vivió, nació en realidad J.K., podríamos decirle, o J.K. Rowling, sí, la autora de Harry Potter. Harry Potter. También si vas a un coso de turismo te van a dar un folletín con el plano donde están todos los grafitis de Bansky, porque es el lugar de nacimiento de Bansky. También está, la ciudad está repleta. Y también porque es la cuna de uno de los géneros por ahí más importante dentro de lo que es la música de los 90, más que nada en Reino Unido, que es el trip hop, que no es hip hop, es trip hop. De los que están, entre muchos otros, ya para nombrarlo ahora sí, quienes estamos escuchando, que es Tricky. Ese es su nombre, así medio como Tricky Traca. Tricky. Sí. Ahora vamos a decir bien qué tema es el que estamos escuchando. Esta escena que surge, decíamos, a medio de los 80, que, como lleva el nombre, tiene una relación con el hip hop, más que nada con lo que son las bases del hip hop. Pero esto dicen, o se ha escuchado decir algunos músicos de trip hop, dice, acá en Reino Unido nos gusta mucho ese tipo de sonidos, esos quiebres, ¿no? De beats, como se llama, pero para el rapeo no somos muy buenos. Entonces, sí, la música se fue nutriendo de otras cosas. Digamos, en los 80, 90, en Reino Unido, mucha explosión de lo que se llamó el drum and bass y muchos otros géneros electrónicos que son como muy polentas, ¿eh? No polentas de pesado, sino como muy sonoros. Prodigy, por ejemplo. Sí. ¿Sí? De ritmos como muy frenéticos. Entonces, dentro de toda esa melange, sumado a que en los años 70 Bristol vio una diáspora muy fuerte de gente jamaiquina, ¿no? Que fue poblando y se fue transformando en un lugar también donde fue conviviendo todo lo que es la cultura reggae, uh-huh. la cultura del dub, es que a mediados de los 80, entre, si se quiere, represiones, ¿no? y redadas policiales a todo este movimiento conflictivo, ¿no? Si se quiere, con la gente que vivía en los suburbios, ¿no? Esto de también esconder a los negros de alguna manera que pasa en Kingston, también pasaba más con el tacherismo, ¿no? en Inglaterra. Un grupito de tres pibitos fundan un club de Sound System, los viejos Sound System que existían no en Kingston y que eran los lugares ilegales donde la gente se juntaba y también donde empiezan a hacer este sonido reggae, por ejemplo, en Kingston. Armaron un lugar llamado Will Bunch. Sobre el Sound System hablamos el último programa del año pasado. Es verdad. Escúchenlo por redonata.com. Este lugar fue fundado por Andrew Mushroom Wolves, Grandly Daddy G. Marshall y un grafitero, Robert 3D o 3D del Naya, que se dice, según un rumor en el 2016, que es Bansky. Y que estos tres formaron lo que es la banda por ahí original de lo que es este género, que es Massive Attack. De una. O la que en realidad sacó el primer disco. En este disco también, ¿quiénes está? En este lugar donde hacían estos encuentros Sound System, estaba Tricky, también que después colaboró con los Massive Attack, y Neil Hooper, que fue un productor que produjo, valga la redundancia, a Soul to Soul, a Bjork, que también se metió con el trip hop, a Madonna, que tuvo su época trip hopera, y a Gwen Stefani, que también, artistas que después, sí. cuando explotó esto, tomaron un poco de esos sonidos, más que nada lo van a encontrar en los discos de fines de los 90, principio del 2000, en estas bandas. Pero estamos a principio de los 90, todavía. Este estilo, digamos, si bien tiene este nombre y tiene por ahí algunos dejos de hip hop, incluye mucho lo que es el dub, incluye lo que es el soul, incluye el rhythm and blues, incluye el jazz, incluye el rock. De alguna manera, donde eso todo confluye y crean esta cosa que sería como el trip, ¿no? Como sonidos muy hipnóticos, sonidos también ambientales muy voladores, de alguna manera. Coros femeninos muy ligados al soul. O en otros casos, como una de las bandas que vamos a escuchar, Portishead, que en Beth Gimmons, que es su cantante, no necesitaban de coro, la tenían a ella. Pero generalmente Bien. Contratan muchos músicos. Bien. Y una música que va cambiando, ¿no? De género. Y que nació casi y murió. Hay otras bandas, ¿no? Tenemos a Kid Loco en Francia, tenemos a Moloco, tenemos a Morshiva, tenemos a Uncle, tenemos en Estados Unidos a la Thievery Corporation y a DJ Shadow. Y después hay muchos otros, DJ Food. Hay uno que se llama DJ Comida. Pero también, muchos son productores sí. también. Howie B, que también fue un productor clave en los 90, que produjo muchos discos de YouTube, de otras bandas grandes, y que le dio ese sonido medio electro trip-hopero. Tengo una pregunta pensando en voz alta, disculpen a los oyentes. Decime. Moby es amigo de esto. Moby es amigo de esto. Y si bien tiene una beta electrónica, también pasa mucho, y es una buena pregunta, es una pregunta muy interesante, diría Sergio Pujol, que le mandamos un saludo, qué linda entrevista que tuvimos con él. El trip hop tiene eso, digamos, muchos músicos son músicos electrónicos, realmente dúos, tríos, ¿no? electrónicos, que alguna vez han matizado este sonido. Lo que tiene el trip hop es que no busca tanto que sea bailable. Puede tener su beta en algunos temas bailables, pero generalmente busca más esto, crear ambientes, ¿no? Entonces va a tener sus regodeos con el ambient, va a tener regodeos con el house, va a tener regodeos con todo el resto de géneros electrónicos. Y Moby también se va a curtir de esto, ¿no? De alguna manera. Sí. Es real. Pero bueno, veo que estamos medios cortísimo de tiempo. Pedimos disculpas a Max Vázquez porque nos estamos pasando. Espero que nuestro contrato no figure esto, porque nos estamos pasando. Bueno, no un poquito. Creo. Max Vázquez es bueno con es nosotros. Bueno, sí. Así que nos vamos a ir con dos temitas, medio que ya nos vamos a estar yendo sí, directamente. Qué hermoso programa, che. Hermoso, la pasamos re bien, nos reímos. Lucianita se tentó las 2 horas, mirá. Sí, sí. Así te lo digo. Presentá los temas y nos despedimos. Presentamos los temas. Vamos a pasar, estamos escuchando a Tricky, no de su primer álbum, que también fue, digamos, ahí como tres álbumes pilares, ¿no? Uno en el 91 de Massive Attack, 94 Portishead, 95 Tricky. Este tema, que se llama Love Evolution Revolution, o Love Revolution Evolution, ahora no lo estoy encontrando. Evolution Revolution Love, al revés, muy totalmente bien, al revés. Pero claro. Es del disco Blowback del 2001, o sea, mucho posterior, cuando ya medio que cayó en decadencia el género. Pero sí vamos a pasar temas donde estaba ahí, en la cresta de la ola, uno de Portishead, Surchains, de su primer disco, el más conocido y el que le hizo famoso, que es Dummy, del 94, y después vamos a pasar, obviamente, a Massive Attack con el mejor tema Massive Attack del mundo. Perdonen, mundial. Pero realmente es un temazo. Un temazo. Temazo que decilo. Es un Finish It Sympathy del disco Blue Lines del año 91. Me encantó. Y así nos vamos a despedir de este de Goyeneche Tarantino, Localismos, parte 1. Luchi, gracias por estar en los controles como siempre. Nos encanta que seas parte. Juan Matías, un gusto, como todos los miércoles de este mundo. Qué esta lindo vida. Que lo digas así. Lo mismo, Evelina, nos vemos el miércoles que viene. Exactamente, y entonces esto fue Localismo. Nos fuimos a Seattle, a Kingston, a Río de la Plata y a Bristol. No paramos de viajar, por Dios, sentémonos a tomar algo porque el avión me marea un toque. Espero que le haya gustado, que le haya gustado a usted que está escuchando, y el miércoles que viene nos escuchamos. Entonces, por aquí, esto fue de Goyeneche Tarantino. ni descendencia ni nada. Soy argentino. Y la orquesta se va. Tarantino.